¿entiendes? Yo hubiera querido ser el oficial, pero el destino se demoró. Por esta razón me guardaste con nombre de mujer en tu teléfono. Ya es tarde, pero es la única forma que puedes escaparte. Tú de día eres de él y de noche eres mía. Serle fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida. Él no te come, mami, es pecado botar la comida. Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío. Tú de día eres de él y de noche eres otra. Siempre me llama cuando él se va a acostar. Lo que tiene puesto me quiere mostrar. Con él santa conmigo una pornstar. Se quiere montar encima, a mí tú encima. Somos dos locos buscando adrenalina. A mí tú me quieres y a él tú lo estimas. Él no sabe ni se le imagina que tú y yo estamos comiendo, no, haciéndolo, bellaqueando, no, robando, no, devorando, no, desechándonos. Seguimos echando leña al fuego en lo que seguimos comiendo, no, haciéndolo, bellaqueando, no, robando, no, devorando, no, cuando no está. Tú de día eres de él y de noche eres mía. Serle fiel a tu instinto, baby, eso no te hace bandida. Él no te come, mami, es pecado botar la comida. Yo sé que lo quieres, pero tú tienes frío. Tú de día eres de él y de noche eres mía. Latino gang, Gendry, let go.